no llores más. Deja de sufrir. Debes olvidar a ese hombre. Él no era para ti. Ya no llores más. Deja de sufrir. Debes olvidar a ese hombre. Él no era para ti. Volverás a ser feliz esta noche junto a mí. Te lo juro, mi vida, que jamás te haré sufrir. Yo soy quien te quiere, yo soy quien te ama. Voy a demostrarte mi pasión. Esta noche yo quiero besarte, esta noche yo quiero amarte, esta noche te haré el amor en mi cuarto con mucha locura y pasión. Esta noche yo quiero besarte, esta noche yo quiero amarte, esta noche te haré el amor en mi cuarto con mucha locura y pasión. ¿Y quién te activó? Con mucha locura y pasión. Y no te olvides.